De un día más, llegar hasta el 100.000, toco hasta el sol con mi tiro penal. Sobra plata pa' pan, sonrisa de marfil, hago mi misa en la barra de un bar. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal. Tú y yo tal para cual, sueltos en el jardín, riendo para no llorar. Pues llegar a la paz, brotar a la raíz, saldrá el embrión, el río del chin y el chan. Oye la otra vocal, mundial será el país, tendremos una fiesta nuclear. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal. Tú y yo tal para cual, sueltos en el jardín, para no llorar. Tú y yo tal para cual, sueltos en el jardín, riendo para no llorar. Tú y yo tal para cual, sueltos en el jardín.